6 a.m. me pateó la ventana. Se puso muy mala, me odia y me ama. Mala como el humo, desaparecemos cada vez que fumo. Yo no disimulo, mando ubicación, bajen pa' donde estoy. Lo prendemos y no queda ni uno. Vivimos así, búsquenme por donde quieras sin miedo a morir. Ellos hablan, no conocen nada de mí. Siento que vuelo contando a mil, todos los míos prendiéndolo, haciendo que la mala solo se quieran venir. Búsquenme por donde quieras sin miedo a morir. Ellos hablan, no conocen nada de mí. Siento que vuelo contando a mil, todos los míos prendiéndolo, haciendo que la mala solo se quieran venir. Salimos y siempre coronamos con mi coro malo, la paca en la mano, no me hables de eso. Gozando con todos mis hermanos, antes no había ni un peso. Ahora que morro malo para y me llaman viviendo una vida de exceso. Y aunque me busquen los diablos, yo miro al cielo cuando yo le rezo. La noche de luna llena la paso bebiendo, chingando, relax. Esa puta quiere fama, yo plata sin drama, puesto pa' gociar. Con el disfraz de diabla me espera. Yo soy un diablo, le doy candela. Si se me presta, vamos a capela. Dame ese cuero y te como entera. No me pidas, por favor. Quiero vestir caro, no quiero darte amor. Siempre me gustaron las mayores que yo. Si me mira raro, la pongo pa' el calor. Vivimos así, búsquenme por donde quieras sin miedo a morir. Ellos hablan, no conocen nada de mí. Siento que vuelo contando a mil, todos los míos prendiéndolo, haciendo que la mala solo se quieran venir. Vivimos así, búsquenme por donde quieras sin miedo a morir. Ellos hablan, no conocen nada de mí. Siento que vuelo contando a mil, todos los míos prendiéndolo, haciendo que la mala solo se quieran venir. No sé bailar, disparo la Uzi, si quieren matarme. Como a Gucci, no quiero más Santa, bad and bougie. Me llevo conmigo la puta y la pussy. Me dice atrevido porque soy un chucky. Hay muchos testigos cantando la groovy. Mi combo maldito, muy caro la Iludi. Cada noche es una historia, no me borran la memoria. Las pastillas ni la zorra, en la calle somos momia. Porque me busco el efectivo, pa' que en el barrio que yo le doy castigo. Tigre y cuero, no quiero ni un testigo. El cantante solo está en el bando mío. Nada de mí. Siento que vuelo contando a mil, todos los míos prendiéndolo, haciendo que la mala solo se quieran venir. Vivimos así, búsquenme por donde quieras sin miedo a morir. Ellos hablan, no conocen nada de mí. Siento que vuelo contando a mil, todos los míos prendiéndolo, haciendo que la mala solo se quieran venir. Volviendo a la posa del chino.